damos la bienvenida al Canto de la Tripulación, tu programa de poesía, relatos y radioficciones. Tanto Rosa, que está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa. Como Celeste a los controles. Hola. Y yo misma. Estamos encantadas de poderte ofrecer este espacio donde esta semana tenemos a una invitada muy especial, en torno a la que vamos a dedicar todo el programa de hoy. Se trata de Lola Callejón, que ha publicado recientemente su último poemario, Azogues. Lola ya ha sonado alguna vez en esta tripulación, pero queríamos dedicarle un programa completo para conocerla mejor y darle un espacio propio muy merecido. Pero antes de nada, comenzamos el episodio de hoy con música. Nos vamos con un tema escogido por ella, como el resto de la música que hoy sonará, y a la vuelta nos explicará por qué ha escogido esta canción. Arrancamos ya, vamos con el tema musical titulado Western Seva, Link. Lola, acabamos de escuchar un tema que para ti, o más que el tema, este autor musical que se llama Austin Sebag, ¿qué supone para ti cuando escuchas este tipo de música? ¿Qué te transmite? Bueno, ante todo, es un descubrimiento de los años 90, en mi caso, y es una música que me conecta directamente con pues la reflexión, la tranquilidad, incluso con el contexto en el que esté. La naturaleza a mí me da paz. Genial. Pues como decíamos, tenemos aquí a Lola. Ella nos ha explicado, ya podemos vislumbrar lo que siente por la naturaleza. Y si nos paramos a mirar cuál es su trayectoria, me gustaría compartirla con vosotros. Lola Callejón nació en Dalías, un pueblo de la Alpujarra merliense. Estudia en Granada y obtiene la licenciatura en Ciencias Biológicas, máster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, especialista universitaria en Educación Ambiental y Globalización, y es profesora en Granada en un centro público de la Junta de Andalucía. Lola, la siento como profe de medio ambiente, pero poetisa de acción y corazón. Bienvenida de nuevo. Estamos muy felices esta tarde de dar eco a tu poemario Azogues. Me gustaría saber, aparte de qué supone para ti, ¿dónde nació la idea de este poemario Azogues? Bueno, creo que es un doble origen que de alguna manera aúna mi trayectoria. Surge en el aula como una reflexión de los valores naturales que tenemos en el sur peninsular. Para mí muy importante poder hacer divulgación de eso. Pero luego tuve la oportunidad de presentar, mostrar esos valores a través de la poesía y a través de la poesía establecer vínculos con el territorio y presentarlo como un proyecto a la primera residencia de literatura y medio ambiente. Uh-huh. Tuve esa suerte. Entonces tomó cuerpo porque el proyecto llevaba pues unos plazos, llevaba unos contenidos, llevaba unos objetivos. Y a mí me interesaba mucho trabajar a través de la poesía la educación ambiental, que es a lo que me dedico, y la interpretación del patrimonio. Me parece que la poesía puede ser una fuente de conocimiento, uh-huh, pero también de una fuente de establecer desde lo perceptual el acercamiento y la sensibilidad por el entorno. Uh-huh. Y eso es lo que intenté sobre todo desarrollar en el proyecto, los vínculos con el territorio a través de la poesía. Uh-huh. Pues he investigado un poco y este no es tu primer poemario. Son 5 poemarios que, bueno, empezaron en el 2016, pero en realidad el primero está escrito en los años 80 y forma parte de mi año, de mis 20 años, ¿no? Sí, 20 y poquito. Tenemos aquí el placer de Lola nos ha traído un ejemplar suyo, El tiempo como prueba, Lola Calero. Sí, ese fue el primer poemario, sí. Y luego tendríamos entonces Tinta Verde, uh-huh, El porvenir y Cassandra Imparable. Sí. Qué títulos tan hermosos. Sí. Sí, bueno, esos son los 4 anteriores y Azogues este último. Exactamente, uh-huh, que de hecho, pues hoy queremos explayarnos en Azogues y verlo de norte a sur y de este a oeste como el territorio que tú también has plasmado y expresado, ¿no?, en Azogues. Tu vinculación, Lola, con la naturaleza la siento tan poderosa que en tu presentación del libro, ¿no?, en el Cuarto Real, que yo tuve el privilegio de estar ahí, la verdad que lo disfruté muchísimo, hablaste de Raquel Carson y de su definición de asombro como un sexto sentido en la niñez. A mí me gustaría preguntarte cómo fue ese asombro en tu niñez. Bueno, pues yo creo que sin ser yo consciente de ese asombro, tuve la suerte de tener un contexto. Yo soy de la Alpujarra almeriense, de un pueblo. Teníamos mucha relación con, precisamente con la Sierra de Gádor, que aparece en una de las partes del poemario. Teníamos un cortijo y también teníamos. Yo me he criado en un huerto y en un patio. La luz para mí era fundamental y, de hecho, yo cuando llegué a Granada me parecía Granada ocre o bastante más oscura. Fíjate que en Granada hay luz, ¿no? Pues entonces la luz y ese paisaje, si quieres, de cierta herencia árabe, los patios interiores, eso, y luego El cortijo para mí creo que me ha marcado los paisajes, los olores, los sonidos desde muy chica. ¿Y recuerdas en especial algo concreto o algún episodio que te dejara una huella así más marcada? Bueno, lo relacionaría siempre con la Sierra de Gádor, que está, mi pueblo está en esa falda. Qué bonito, de la sierra. Y hay unas cuantas imágenes de descubrimiento y de asombro. La portada de este libro tiene una alzacola. Uh-huh. Ese pájaro se llama alzacola. Y yo lo descubrí por primera vez en los alrededores de mi pueblo, a la falda de la sierra. Y yo empezaba a estudiar biología y me iba a aprender yo por mi cuenta al monte, ¿no? Con la guía de campo. Uh-huh. Y la primera vez que lo vi estaba pues muy cerca de una especie de torreta vigía que hay en mi pueblo árabe, debajo. Y esa es un fotograma que lo tengo ahí. De hecho, va en la portada del libro, sí. Un poco como reflejo de mi impacto, de mi asombro. Muy bonito. Sí. A mí me encantan los pájaros, me gusta observarlos mucho y también. Luego hay algunos. Y luego el libro contiene, sí, más. El libro contiene, aunque nos salgamos un poco de la pregunta y del contexto, contiene unos dibujos muy, muy bonitos. Sí, son dibujos de distintas personas, incluida yo, pero que sí. Son distintos estilos de dibujar. No, pero son muy chulos, sí. Bueno, hay otro momento también, o varios, pero el cortijo para mí ha supuesto parte de mi herencia visual y de mi memoria, ¿no? Y también de saberes que ahí se han quedado. Hacíamos pan de higo, el higo secándose en las lastras ¿no? De la rambla. Sí. Cogíamos los higos de allí. El aljibe, donde vivía una serpiente. Y bueno, es que eso yo de niña era como, en fin, lo más de lo más. Claro. Los lagartos que se atravesaban en el camino huyendo de ti, claro, pero no. Entonces, son como vergeles en mitad de un clima subárido, pero con mucha fuerza de la naturaleza. Sí. Y en medio de estos paisajes que te cautivaron y te impactaron tanto, ¿tú escribías algo que te llegaba o...? Pues mira, yo tengo recuerdos, porque la escritura estaba muy presente en mi casa. Mi padre escribía. Bueno, fue responsable, comisario de propaganda de la República y, en fin, estaba muy en contacto con las revistas que se hacían. Y desde siempre he visto las cosas que escribía mi padre. Sí. Y luego en la casa han estado muy presentes los libros, los clásicos y otros libros más actuales. Entonces yo empecé a escribir poesía. Siempre he escrito poesía y empecé a escribir poesía creo que con 15, 16 años. Recuerdo eso. Uh-huh. Y mis amigos me dicen, claro, si tú, es que tú siempre has escrito poesía, como diciendo... Eso que forma parte de ti, ¿no? Esta tía que pesaste. Así que sí, desde que yo recuerde de eso, desde mi adolescencia prácticamente. Pues fíjate, si te confieso algo, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando dijiste el sexto sentido de los niños del asombro, ¿no? Yo también he sido un amante de observar la naturaleza y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque desde pequeña yo he sentido que para estar en la naturaleza y ser parte de ella, aparte de ese asombro que es maravilloso, también es importantísimo la admiración y la contemplación. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo creo que son consecutivas y que el asombro está ahí de primera. Bueno, voy a decir lo que decía Raquel Carson, y es que el sentido del asombro, los niños nacemos con ese sentido. Uh-huh. Y que normalmente nuestra cultura nos hace perderlo. El acompañamiento de los adultos a los niños para no perderlo es muy importante, ¿no? Eso es el punto de partida. Y a tu pregunta, pienso que el asombro es previo y que luego viene todo lo demás que has dicho y como punto final vendría la curiosidad y ahí comienza el conocimiento o la necesidad de conocimiento. Total. Así que creo que es una secuencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, si te parece, vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Antes pusimos a Austin Sebag y volvemos con él más tarde, si nos queda tiempo. Con otra canción suya que sabemos que te gusta mucho. Pero en esta ocasión nos vamos a ir con Keith Jarrett, otro músico que has elegido y su tema titulado My Son. Háblanos antes de ponerla de qué supone para ti Keith Jarrett y por qué nos lo propusiste, Lola. Bueno, para mí hay una etapa muy importante musical en la que descubrí, vamos a resumirlo, el blues y el jazz. Y también empecé a interesarme por el flamenco porque lo había rechazado, no sé, por prejuicios culturales, creo, que no nos ayudan a valorar de dónde venimos. Pero fíjate que yo como que establecía paralelismo entre esas dos músicas. Claro que los tiene, además. Keith Jarrett, en concreto, para mí es una época, una etapa de mi vida en Granada, de estudio, de compartir pues con compañeras y compañeros el piso, era algo que nos definía, ¿no? Lo musical. Y nos íbamos a festivales de jazz. Y para mí Keith Jarrett fue toda esa época y me gusta muchísimo porque también me da paz y me transporta. La forma, esta de My Song, la forma de tocar el saxo, bueno, él está con el piano, ¿no? De fondo, pero ese saxo que hay ahí, para mí me parece pues muy embriagador musicalmente. Tengo que confesarte que yo no la había escuchado nunca y cuando la escuché lo hablé con Rosa. Dije, mira, qué bueno, cosa más igual bonita. Podéis ponerla de vez en cuando. Claro, ¿no? Ya forma parte también de muy bien. Yo tengo ya mi lista de Spotify. Sí. Ah, mira qué bien. Yo lo conocía, Keith Jarrett. Yo lo había escuchado. Sí. Y la verdad que me gustaba mucho. Me gusta el saxo, sí. El jazz me gusta. Pues vamos a escuchar la canción entonces, Lola. Después de escuchar el temilla, Lola, queremos saber más sobre ti y sobre tus influencias. Hablando de todas tus épocas, niñez, adolescencia y tu edad adulta, ¿qué poetas o corrientes literarias o no literarias sientes que han marcado con más fuerza tu estilo? Bueno, pues por no alargarme excesivamente, creo que tuve una conexión con Walt Whitman muy temprana. Ajá. Conocer lo universal de Walt Whitman y conocer no solo lo universal, sino también lo humano y su vínculo con la naturaleza, pues me cogió totalmente, ¿no? Esa poesía. Te atrapó. Me atrapó, sí. Y además me ha parecido siempre que es una poesía totalmente actual. Muchas lecturas, no solamente poéticas. Pues yo en mi casa leía algunos clásicos, muy joven. Pero luego, de Walt Whitman me iría a algo bastante más actual, que es Peri Rossi. ¿Por qué Peri Rossi? Bueno, ella es bióloga, como yo. Tenéis cositas en común. Sí, pero además creo por varias cosas. Una, porque innova muchísimo. Ajá. Por su honestidad y porque también hizo visible el deseo entre mujeres en un momento en que no era visible. No, ¿no? Entonces me pareció valiente. Claro que sí. Y después la forma de escribir, tanto en relato como en poesía, es realmente innovadora. Y Peri Rossi a mí me ha marcado profundamente en su forma de escribir. Qué maravilla. Y últimamente leo mucha literatura de naturaleza. Y no me voy a extender mucho en eso, porque aquí es un género que no se conoce mucho, llegó tarde, por circunstancias, yo creo que de nuestra propia historia. Pero la literatura de naturaleza me ayuda actualmente a evolucionar en la escritura, pero sobre todo me ubica en un territorio que es el mío. Claro. Que yo descubrí que resulta que yo estoy ahí a nivel literario, ¿no? Y que yo no lo sabía. Ni tú misma lo sabías. Eso. Qué cosa acabas de decir más bonita. Bueno, en la residencia de literatura resulta que me encontré con compañeras y compañeros que compartíamos esa forma de escribir, la temática y la sensibilidad por ciertos temas, ¿no? Y os reconocisteis. Totalmente. Aparte, algunos ya nos conocíamos, pero luego, por ejemplo, Lucy Romero hace el prólogo de este libro, de Azogues. Ajá. Y yo conocí a Lucy en esa residencia y creo que es la persona que más sabe de literatura de naturaleza en este país. De hecho, tiene un ensayo al respecto, que es el único que hay, que clarifica mucho. Qué maravilla de juntas, ¿no? Entonces. Sí, sí, estaba Jorge Riemann, en fin, una serie de gente que sí son referencia totalmente. Para mí, Antonio Sandoval, que coordinó aquella residencia, también hace literatura de naturaleza. Él, muy vinculada a los pájaros, a las aves. Bueno, fue un aprendizaje mutuo y colectivo y estuvo muy bien. Súper enriquecedor. Y entonces ahí entendí que yo era ese tipo, yo pertenecía un poco a, ¿no?, a ese lugar de la literatura de naturaleza. Es bonito ubicarse, ¿verdad? Totalmente, sí. Porque si no, es como que no responde ni a una forma de escribir, ni a la generación del 27, ni, ¿no? Y yo estás, creo que sí que responde. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor de manera inconsciente, pero sí, estaba ahí. Sí, pero me refiero que sí, estaba ahí. Claro, pero el sentimiento y yo de pertenencia, me identifico, ¿verdad? Totalmente. Claro. Sí. Qué bien. Si nos centramos en el poemario que te ha traído hoy aquí, el origen y del título estaría bien que nos comentases, pero antes nos gustaría que precisamente nos leyeras, si es posible, que estamos deseándolo, Lola, a colación de esto tu poema Azogue. ¿Te apetece? Sí. Genial. O sea, leo Azogue y luego explico un poco, ¿no?, el título. Si no te parece mal. De acuerdo. Este poema se llama Azogue 2, porque hay un previo, Azogue 1, anterior. Y todos los poemas del libro están ubicados. Este en concreto está en la ruta de las minas de Berja. Es un área recreativa, un parque periurbano que se llama Castala, en la Sierra de Gádor. Azogue 2.

por la naturaleza, ajá, que nos puede dar cierto, pues cierta intranquilidad o, ¿no?, asombro. Así que todo eso significa Zoe. Me ha encantado lo de, porque yo se lo escuchaba a mi abuela. Claro, claro, sí. Ahora ya no se usa. Hace muchísimo tiempo, claro, que no escuchaba esa expresión. Sí, a mí me encanta. Te dio un golpetazo en la cabeza, como dicen vulgarmente. Bueno, hay varias minas de azogue allí, en esa zona en concreto, de la Alpujarra Baja Almeriense, en esa zona solamente está esta, ajá, en la ruta que se detalla en el poema. Bueno, vamos a hablar un poco de la selección de poemas, si te parece bien, Lola. ¿Cómo decidiste el orden? Bueno, pues entonces, para cumplir ese objetivo de establecer vínculos a través de la poesía, que fuera la poesía una herramienta de conocimiento de nuestro propio territorio, ¿no? Uh-huh. Y para conseguir que este poemario fuera un poemario emocional, uh-huh, para comprender el sur peninsular, había puntos que tenían que estar, puntos del territorio. Hay un lugar, para mí, inigualable para comprender perceptualmente, uh-huh, el territorio, y yo lo he usado mucho con el alumnado. Ese punto es el centro geográfico de Andalucía y está en la Subbética Cordobesa. Uh-huh. Ese parque natural de la Subbética Cordobesa, y en concreto no hemos ido mucho al Picacho de Cabra. Uh-huh. El Picacho de Cabra es un mirador, uh-huh, como ninguno, para entender que Andalucía es o una cuña fluvial entre dos cadenas montañosas, uh-huh, Sierra Morena al norte y Las Béticas al sur. Esto que estoy diciendo, me diréis que tiene que ver con el poemario, tiene que ver mucho, claro que sí, porque se trata de, a través de la poesía siempre, ¿no?, pero entender eso. Uh-huh. Y el sitio privilegiado para entender eso es el centro geográfico de Andalucía, que está ahí, justo en ese punto. Cuando voy con el alumnado y el alumnado ve sobre el territorio y percibe sobre el territorio, entiende lo que es la geomorfología, claro, del sur peninsular, que se ve desde allí, pues eso queda de una manera impresa para siempre. Para siempre. Claro que sí. Y además es perceptual. Y luego estaremos en condiciones ya de abordar el conocimiento. Pues Las Béticas, ya desde allí vemos que están, son varias, o sea que están, son varias partes, que están muy plegadas, que parecen muchas montañas, pero es una sola cadena. Uh-huh. O sea, empezamos a entender y a profundizar un poco más en el conocimiento, ¿no?, de la geomorfología. Claro que sí. Entonces, para mí es bueno, un sitio mágico. Yo la primera vez que llegué y fui consciente de que en ese mirador, un Picacho, miré hacia el norte y a mis pies, porque era a mis pies, es un pliegue que cabalga, ajá, sobre el propio Valle del Guadalquivir. A mis pies estaba el Valle del Guadalquivir inmenso y muy al norte Sierra Morena. ¡Qué preciosidad! Y me giré al sur y vi lo que era Las Béticas. Plegada, fragmentada, Sierra Nevada al fondo con la, ¿no?, manchada de nieve, las cotas altas. Y en un día bueno, se puede ver también el mar. O sea, entendí perfecta, pero yo que lo sabía desde un libro, desde un atlas, ¿no?, desde el mapa en el aula, pero allí lo entendí totalmente con ese descubrimiento. Claro. Entonces, para mí, creo que hay sitios privilegiados que hablan mucho por sí solos y que ayudan, ¿no?, a este descubrimiento. Así que ese sitio, uh-huh, tenía que estar presente en el libro, y el libro partir de ahí. Y esa es la primera parte del libro. Uh-huh. Se llama Las rocas hablan a grito en el centro geográfico de Andalucía. Uh-huh. Porque esas rocas además están llenas, estuvieron bajo el mar del Tetis, emergieron, es un car estupendo, en algunos puntos un car fósil, en fin, podríamos hablar infinitamente de los valores naturales de aquel lugar. Uh-huh. Tiene muchos fósiles y las rocas hablan a grito. Era indiscutible que comenzases así. Exacto. Entonces, el primer punto, no el primer punto, es la primera parte del poemario, son tres partes del poemario, tenía que ser, uh-huh, el centro geográfico, porque el poemario va de eso, de comprender el sur peninsular. Así que no hubo hay otra opción que comenzar en el centro geográfico, donde estoy entendiendo, desde donde estoy entendiendo todo el territorio, que es complejo y diverso y heterogéneo, ¿no? La primera visual, ¿desde ahí? Desde ahí, sí. Claro. Y luego también ves Sierra Nevada al fondo y bueno, es que la ves emerger y dices, claro, desde aquí se entiende que es una isla, no rodeada de mar, es una isla en altitud. Y es una fábrica de endemismo. Sierra Nevada tiene que estar, es el punto de toda el, de todo el continente europeo donde más endemismos hay. Y es eso, son endemismos jóvenes y no para, ¿no? Es una biofábrica de altas cumbres, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercero, y por este orden, pues me fui a un lugar, primero, con el que yo, bueno, con los tres tengo muchos vínculos por haber transitado o bien con, lo, con el alumnado o bien porque mi niñez ha transcurrido entre Sierra Nevada y el tercer y la tercera parte del poemario, que es la Sierra de Gádor. La Sierra de Gádor representa una transformación intensa del territorio, dolorosa, porque es nuestra, nuestra niñez y nuestra juventud un poco usurpada, nuestros paisajes. Pero también representa una resiliencia muy grande. Y Sierra de Gádor tiene aún, conserva valores naturales, etnográficos, etcétera, pues dignos de conservar, dignos de nombrar, dignos de conocer y dignos de preservar. Y ahí estás tú. Sí, entonces fueron esos tres puntos. Al final, el último poema realmente es un barrido y un recorrido entre los dos mares que definen el sur peninsular, que son muy distintos, entre las distintas culturas y los distintos paisajes. Y creo que recoge muy bien lo que faltaba, porque termina en el Atlántico, ¿no? Y en la parte del Guadalquivir y toda aquella zona. Has hecho el recorrido totalmente geográficamente hablando y históricamente también. Bueno, entonces los poemas dentro de cada esas, de esas tres partes sí los ordené un poco porque me fueron surgiendo, pero dentro de cada parte sí los ordené. Pero las tres partes las tenía claras y el orden sí. Genial. ¿Y de esos poemas sabías alguno en concreto desde el principio que iba a estar ahí? Sí, un par de ellos en la primera parte del centro geográfico, en la subbética cordobesa. Ahí el poemario abre con Orígenes, el primer poema en esa parte, y sí, sí, porque también hay otro que se llama Zogue 1, hemos leído a Zogue 2, hay otro que se llama Zogue 1, que amplía un poco, porque es prosa poética ese de Azogue 1, amplía un poco el poema de Orígenes, abre un poco más el abanico, pero Orígenes tenía que estar, seguro. Eso lo tenías claro desde sí, que sí, sí, entonces. Ese claro. Y luego había otra serie de poemas de los paisajes de mi niñez que tenían que estar también, porque son patrimonio etnográfico, y porque se está transformando mucho ese territorio, ¿no? Y es como son los paisajes de la memoria que yo quiero que perduren. Claro que sí. Y en definitiva, este poemario, yo creo que es también un poemario de amor por los lugares que nos han definido y que nos van definiendo, ¿no? Solo hay que escucharte hablar de él. El amor rezuma. Sí, es cierto. Se nota eso, tu amor, tu inspiración, cuando sí. Estás en contacto con la naturaleza, eso lo transmite. Porque muchos de los sitios que tú nombras, pues no hemos visto, pero como que ya estamos allí, ¿no? Con la imaginación, escuchándote. Yo quería comentarte con relación a los dibujos, ¿no? De tu libro, que son dibujos, pues, muy hermosos, ¿no? Porque te muestran diferentes tipos de animales, por ejemplo, flores típicas, ¿no?, de la zona. Y hay un poema que se llama Baética, que inspirado en ese poema,

de Sierra Nevada, de hecho, se utiliza para el cambio climático. Hacía un referente para ver cómo evolucionan sus poblaciones en base a, al cambio en el clima. Sí. Uh-huh. Me gustaría, después de hablar de imágenes, de dibujos, ¿qué imagen crees tú que puede condensar la esencia de Azogue? Pues mira, tú que tienes al lado el libro, la portada, era un intento de eso, sí, ¿no? Es un intento. Editorial Nazarí encargó la portada a Belén Esturla, que la quiero nombrar porque me parece un dibujo, una interpretación artística muy bella, de un poco lo que yo le dije, estarán las altas cumbres de Sierra Nevada, estará Sierra de Gádor, que aquí la pinta debajo, estará esta ermita cristiana junto a un alminarete árabe, un lugar de mi pueblo donde yo descubrí el Alzacola, que es justo lo que aparece en primer plano en este dibujo, ¿no? Entonces me parece que aúna muy bien Azogues. Y además, si te fijas, es como que está derramándose. Sí. Aquí, en este caso, la tinta del dibujo, pero podría ser también el mercurio. Sí, muy hermoso. Bueno, Lola, me gustaría que ahora pasáramos a escuchar un tema que para ti es súper importante. Creo que entre los que hemos comentado antes y entre muchos otros, tú lo consideras como el que más te emociona. Y es del autor que antes hemos comentado, Øystein Sebag. Y el título es The Door is Open. Te gustaría comentar algo, ya has comentado, ¿no?, lo que significa este tipo de música para ti, pero como este tema es como algo como que te ha llegado más, ¿no?, como que te sientes como... Bueno, yo descubrí a Øystein Sebag en un momento de la New Age, ¿no? Llegué un poco yo tarde a eso, pero este autor en concreto me gustó más que nadie. Me parece que me conecta realmente. Él es nórdico. Me parece que me conecta a la tierra y por eso me gusta, aparte que me da mucha paz. Y son virtuosos, esta gente es virtuosa realmente de los instrumentos que tocan. Y me gusta la música tan, si quieres, tan pura que hacen. Gracias. Bueno, Lola, vamos a continuar con el proceso creativo, si te parece bien, que nos cuentes un poquito sobre ello, tu rutina. ¿Tienes algún ritual o algún espacio en concreto donde te sientas más inspirada para escribir o sencillamente allá donde, como dice la canción, la inspiración me pilló trabajando, allá donde me ponga? Bueno, en realidad, fíjate, yo creo que me puede llegar la idea en cualquier lugar. Qué bien. No necesitas esa... ¿ese ritual? No. Sí, mucho, quizá me ha ocurrido andando, paseando, en contacto con el mar, el bosque. Sí, ahí me ha ocurrido mucho, pero no solo. Me puede ocurrir sentada, me puede interrumpir mis pensamientos y mi estudio otra idea que aflore y que se convierta luego en algo que se pueda desarrollar a través de la escritura, ¿no? Y respecto a los lugares, hay un lugar especial para mí, que es la casa familiar del pueblo, en la Alpujarra de Almería, en Dalía. Ese huerto que a mí me recoge, es como, yo nací en esa casa, es como volver un poco al útero, al hogar, sí. Pero además es que no tiene ruido. Tiene también un huerto y el sonido de los pájaros, la luz, las plantas, todo eso está ahí y a mí me sirve mucho para escribir. Claro, ese sitio. Y luego, bueno, pues tengo algún sitio aquí en la Casa de Granada, si tengo algún lugar donde me recojo y escribo. Antes escribía mucho a mano. Eso te iba a, precisamente justo te iba a preguntar, que si escribes más a mano, en el ordenador. He escrito mucho a mano, pero luego, últimamente estoy escribiendo un poco más a ordenador. Me resulta quizá, para corregir y todo, más cómodo, pero tengo mucho escrito. De todo lo que he escrito, tengo bastante de eso escrito primero a mano. Y eso luego, que te pilla, ¿no? En el momento. Sí, y... pero hay algo... y es que antes de escribir el poema en sí, sí, yo ya he tomado muchas notas, normalmente a mano, del tema en cuestión o de los temas que voy a abordar. Y previamente tengo un trabajo ahí, o me voy a una biblioteca, o consulto mis libros. O... es un trabajo de investigación en este caso. En mi caso, siempre, sí. Es fundamental eso. Qué bien. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, además. Bueno, este primer poemario yo lo compartía con amigos, nada más. No lo tenía escrito, no estaba en el libro y fue un amigo, muy amigo, que ya murió, el que dijo, no, este poemario hay que ponerlo en un... menos en mal. Un libro. Menos mal, que si no solamente se lo quedan tus amigos y tú. Y a partir de ahí, pues... quizá un poemario, bueno, excesivamente primero en todos los sentidos. La poesía está trabajada escasamente en alguna... escasamente me refiero... pero eso, claro, bajo tu perspectiva, claro. Crítica, sí. Autocrítica y desde ahora a distancia. Pero, bueno, es un libro que para mí refleja, si lo ubico históricamente, que es como se tienen que ubicar... se tiene que ubicar toda la literatura. Este primer poemario, cuando lo pongo en el contexto histórico, eso, me parece que es muy representativo de ese contexto histórico. Entonces, es verdad que no está muy trabajado en otro sentido, pero sí que es verdad que representa todo un momento de descubrimiento de el feminismo, los movimientos sociales... todo eso está presente. Y cuando le pongo un contexto histórico, para mí por eso tiene valor este poemario. Y fue el inicio de atreverme yo a hacer público lo que escribía. Tenía cierto pudor en el sentido, no por el tema en sí, sino porque yo tenía cierto pudor en hacer comercial... algo que para mí es puro, no competitivo, etcétera. Y en un mundo donde la literatura se ha convertido en todo lo contrario, pues entonces yo tenía cierto pudor, ¿no? A, se entiende. A hacer público eso, ¿no? Bueno, público me refiero a editarlo. Claro. Bueno, es tu vulnerabilidad también, ¿no? En ambos sentidos. Por el tema, aunque quizá eso no te importe, no sientas ese pudor es otro tipo de pudor, ¿no? No, me lo han preguntado más veces y no es la temática. En este caso no es la visibilidad. Era tu vulnerabilidad. Bueno, era el descubrimiento del feminismo, el lesbianismo, dar voz, dar visibilidad, todo eso. Pero no es el tema, es lo que te cuento, ¿no? Ajá. Muy bien, muchas gracias. Pues a continuación propongo que Cristina lea un poema que se titula Celemín y que precisamente en su contenido vienen diferentes topónimos. Bancales, alrededores de la torre de La Garita, en Dalías, en las faldas de la Sierra de Gádor. Sobre la loma de Pencas, los circios. Sobre los circios, el jilguero. Bajo el jilguero, media fanega de la alquería. Seis celemines que lindan al norte, con el soto al sur, con el río. Al este, con otras fincas conocidas, con el regadío al oeste, varios aljibes. Celemines repartidos, celemines por deudas subastados. En el periodo de la restauración, 55 pesetas. Colectivizados celemines, manos que trabajan. Llegó la República y esparció las tierras. Después fue la huida. Las cuevas que ocultan el miedo. El silencio. Se echó a los montes el hambre del pueblo. Buscó almendras, pan de higo, arrobas de esparto segado. Y la Sierra de Gádor miraba de cerca suelos desbastados por la minería. La roca madre ofrecía sus laderas para la siembra de pinos. Celemines que vieron vegas fértiles, la voz del agua que riega, las azadas, los présules, las habas, los encarpes de racimos, los pastores y sus cenachos. Celemines que ahora ven jirones de polietileno sobre la tierra. Mañana, microplásticos mal esparcidos en nuestras vidas. Muchas gracias por ese poema. Gracias. Y bueno, hasta aquí este canto de la tripulación de hoy. Hemos de confesaros que por problemas técnicos hemos perdido el final y la despedida de este programa, de esta entrevista a Lola Callejón. Así que le pedimos disculpas a Lola y a las compañeras que han hecho posible este programa. Rosa, Celeste y Sandra. Nos despedimos ya. Tampoco nos hubiera dado tiempo, que es lo que nos da un poquito de consuelo, a emitir la entrevista entera. Y bueno, nos volvemos a escuchar en una próxima entrega del Canto de la Tripulación próximamente. Un abrazo. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali.